Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de este espacio informativo Zona Cultura. Estamos como cada mañana en 100.9 en Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y en culturafmcc.com, los medios de nuestra institución y los medios donde está el informativo que ustedes comparten a diario con nosotros y que les presenta diferentes artistas, diferentes maestros que tienen que ver con el tema del arte y la cultura. Hoy tenemos una entrevista internacional. Estamos conectados hasta Buenos Aires, Argentina, porque vamos a conversar con Laura Martí. Les planteamos nada más parte de su biografía, ya nos va a contar más, pero nosotros les hablamos un extracto de lo que es nuestra invitada. Ella está, decíamos, en Buenos Aires, Argentina, es descendiente de turcos por parte de sus abuelos. Descubrió su pasión por la danza árabe a los 8 años de edad. Desde muy pequeña comienza con las danzas clásicas y españolas, y más adelante comienza con disciplinas como el folclor estilizado brasilero y el axé. A finales del 2006 conoce en un seminario a una profesora superior de danzas que era directora de Arabian Dance Company de Amir. En ese momento, con ella Laura continuó sus estudios del profesorado de Belly Dance. Estos son parte nada más de detalles que les contamos de nuestra invitada que nos atiende esta mañana para compartir. Queremos conocer nosotros y el público más detalles sobre su vida, su historia y su trayectoria. Y además les queremos contar que Laura tiene una conexión con nuestro país, tiene una conexión acá con varios chicos, chicas, alumnas que ella ha tenido de nuestro país. Y vamos a invitarles también a estos espacios porque Laura también se conecta en plataformas virtuales para ofrecer cursos y talleres virtuales para el público en general. Laura, qué gusto recibirla nosotros a usted y que usted nos acompañe acá en estos medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues conozcamos más sobre su perfil y trayectoria. Buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un placer y un honor poder estar en tu programa. Bueno, en cuanto a la danza, arranqué desde los 8 años. Años anteriores, desde muy chiquita, había hecho otras disciplinas, pero la verdad es que profundamente me incorporé desde los 8 años y nunca paré hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros en este, vamos por la danza, en este aspecto de la danza? ¿Cómo fue ese acercamiento? Ya nosotros algo adelantábamos en su biografía. Bueno, bien, tomé clases y cursos con un montón de profesores, pero por ejemplo con los que culminé mi carrera en cuanto al belly dance es con el maestro Amir Taleb, con la profesora Zaida también, que formé parte de su ballet, del ballet Racasa en un momento, entré en cuanto al belly dance. Después también estuve en Conservatorio Gatell, hice un montón de profesorados, siempre capacitaciones, y bueno, hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido ese aspecto del baile para usted en su vida? ¿Qué dejó? ¿Cómo fue sus inicios? Y hasta la actualidad, por tantos años que usted ha atravesado. Bueno, la realidad es que con la danza lo que tengo es una conexión súper profunda. Yo siempre lo tomé como un cable a tierra desde chica, o sea, me sentía mal, bailaba, me sentía bien, bailaba. Transmitir todas mis emociones, volcarlas a eso. Y así me pasa también hoy en día en el escenario y demás, pero trato de que no sea solamente para mí, sino también plasmarlo para la gente, ¿sí? Para, yo siempre digo, los bailarines somos como unos transmisores de emociones, ¿sí? Y eso le tenemos que llegar al público, sea tristeza, sea felicidad, sea euforia, lo que sea. Y eso es lo que me pasa a mí con la danza, como es desde que era chica, obviamente que las emociones se profundizaron mucho más. Entonces mi conexión es mucho más grande hoy en día. ¿Qué es esto, Laura? Consultamos a usted con su experiencia y con su biografía que estamos detallando esta mañana acá. ¿Qué es lo del folclore estilizado brasilero y el axé? Bueno, en cuanto a danzas brasileras, me egresé en el Conservatorio Gatell. Hago todo tipo de danzas brasileras, desde lo que es samba, sambanopé, axé, afro, un montón de disciplinas que entran en samba, reggae, un montón de disciplinas que entran en lo que son la rama de danzas brasileras. Bueno, y después en cuanto al folclore, es el folclore de nuestro país, folclore argentino, ¿sí? Lo que hago es estilizado, que el folk es tomar la raíz y la esencia de la danza, pero volcarla también a lo que es el jazz, el contemporáneo. Es una fusión. Perfecto. Esa es la parte entonces que estamos hablando en lo primero que decíamos junto a Laura, este aspecto del trabajo en cuanto a danza árabe desde los 8 años. Como les decíamos, amigos y amigas, ella ha participado en varias competiciones nacionales y en certámenes internacionales y obtuvo varios premios, ha participado en canales televisivos, como nos decía, y queremos destacar también esto en una de sus experiencias en Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina, 2008, obtuvo medalla de oro, primer premio, y fue elegida como premio revelación, como joven más destacada en el premio Jorge Tomín Mejor Artista en estas jornadas de danza que usted participó también, Laura. Contemos detalles de estas premiaciones. Bueno, la realidad es que fue un impulso muy grande para mi carrera. Yo desde chica siempre me preparaba para competencias. No era por ganar siempre, sino también por la devolución, para saber qué eran los aspectos a mejorar, a corregir, en la opinión del maestro que evaluaba, ¿sí? Eso para mí era súper importante. Pero bueno, dio la suerte y todo de que tanta preparación, tanto sacrificio valió la pena. Bueno, gané 3 veces consecutivas en Villa Carlos Paz, Córdoba. Eso me ayudó un montón, impulsó mi carrera para que más gente me conozca, para poder trasladar mi danza a diferentes lugares, porque también así tuve contacto para poder viajar a Egipto, ¿sí? Donde también trabajé, donde también bailé, hice shows, workshops, así que súper agradecida con esa hermosa experiencia. ¿Y cómo se dio ese nexo, ese trabajo directo acá también con, ya hablamos de las giras, usted realizó varias giras precisamente por este aspecto, Laura, ¿por qué países usted pudo recorrer? Bueno, estuve por Egipto, estuve por Dubái, por Arabia Saudita, todos los años me toca trabajar en Corea del Sur, ahora con esto del COVID la verdad que se complicó, pero siempre estuve en Corea del Sur, en China, visité México, Ecuador, obviamente, Brasil, Uruguay, Chile, estuve por un montón de países, la verdad, así que bueno, nada, súper contenta, porque lo que pasa con el tema de la danza, que no es solamente mostrarle al mundo lo que hago y llegar y captar diferentes públicos, sino que también uno se instruye, ¿sí?, de cultura, de las otras culturas, de compartir un mismo arte, pero trasladado a diferentes personas. Eso creo que es hermoso. La bailarina Laura Martí entonces llega a nuestro país, llega a Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia, Laura? Contemos de esto, que usted nos amplíe más sobre su actividad acá, que decíamos usted consiguió grandes amistades y por supuesto alumnas que todavía la siguen a usted y que continúan amplificando sus conocimientos a través de ahora de estos medios virtuales, como lo estamos haciendo todos, pero mucho más al estar usted lejos de nosotros en Argentina. Bueno, la verdad es que fue hermoso, me encantó Ecuador, volví enamorada, así te lo digo. No solamente de los lugares y demás, sino que también de su gente. ¿Cómo llegué a Ecuador? Bueno, me contactó una bailarina, ¿sí?, que tiene una academia allá, me contrató para hacer mi profesorado, ¿sí?, de danzas árabes, para que las chicas puedan tener una titulación, se puedan egresar, no solamente en el área práctico de danza, sino que también puedan saber a través de ritmología, teoría, elementos, que sea bien completo como para formarse para ser profesora, ¿sí?, el día de mañana. Entonces me contrataron y yo lo que hacía era enviar una alumna mía egresada, ¿sí?, todo un año para formar a las chicas y yo ir a tomarle los exámenes. Después hacíamos una gala show y demás, pero la verdad que me encantó porque pude conocer también el nivel que hay en Ecuador, tuve la oportunidad de poder instruir a las chicas, de poder transmitirles lo que yo hago, así que hermosísimo eso. ¿Con qué se encontró en nuestro país en cuanto a esta actividad de la danza, de la parte cultural que usted también decía, ¿no? Se aprendió de otras culturas, se aprende de otros países, de otras ciudades, de otros espacios. ¿Con qué se encontró usted acá en Ecuador, Laura? Me encontré con, que es algo que, por ejemplo, que me doy cuenta que no, que por ejemplo en Argentina no sucede tanto, en Argentina somos muy del tango y la verdad que ahora es como que no se mantiene tanto eso. En cambio yo me di cuenta, por ejemplo, en Ecuador que ustedes en cuanto a la cultura, en cuanto al arte, en cuanto hasta a la gastronomía, son muy particulares ustedes. Y eso me encantó porque es como que tienen esa esencia que los caracteriza. Y que, por ejemplo, yo en Argentina no lo veo tanto. Claro, ¿cuál sería una anécdota que le dejó de acá esta visita a Ecuador, Laura? Algo muy lindo que me pasó es que ¿ya? fui a conocer mitad del mundo con una de mis alumnas y con la profesora que me contrató. Y bueno, y había un músico tocando Muy, muy bueno el músico, la verdad, yo no consulté el nombre, y lo que me pasó es que yo le digo a las chicas, le digo, me encanta tanto como con lo que transmite, y me puse a bailar ahí en mitad del mundo. Y hay un mini video de eso. Por supuesto, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros, amigos y amigas, acá en Radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web. En la mañana de este día jueves estamos compartiendo una interesante entrevista internacional, porque estamos desde Buenos Aires, Argentina, conectados con Laura Martí, bailarina. Estamos hablando sobre todo lo que es su trabajo. Vámonos a la actualidad. Usted realiza otros espacios más allá de la danza, que fue lo que profundizamos, y su visita a Ecuador en esta primera parte de la entrevista. Ya en este segundo espacio, Laura, queremos saber sobre la actualidad y todos estos detalles, por favor. Bueno, en este momento, en cuanto a la actualidad, me dedico, obviamente, continúo con el tema de la danza. Debo decir que es mi vida, si no hay danza, no existo. Entonces, esa es una de las cosas. Después estoy trabajando también como modelo, estuve trabajando para varias indumentarias, para varias marcas. Me dedico mucho al área del fitness también, ¿sí? Ayudo a la gente a que pueda lograr sus objetivos, a que pueda tener disciplina y voluntad consigo misma, al amor propio, por así decirlo, en cuanto a la alimentación, en cuanto al entrenamiento, en cuanto al estilo de vida. A mí lo que me sucedió es que el año pasado, el 20 de marzo, tenía que viajar a Ecuador a tomar exámenes, justamente. Y se nos vino todo esto de la pandemia, que empezó con una cuarentena, después se extendió. La verdad es que, bueno, buscamos la forma de hacerlo virtual. Gracias a Dios me fue bien porque tenía clases todos los días. A todo esto, quedé embarazada, tuve una pequeña hace muy poco, o sea que todo mi año fue dar clases hasta los 9 meses de embarazo vía virtual, que de todas formas lo disfruté un montón. Mi bebé, de hecho, es súper activa, le encanta la música árabe. Así que, no, súper bien, también trabajé como jurado con otros países, estuve haciendo shows virtuales. Yo sé que, como le digo a todo el mundo, los shows virtuales no es lo mismo que algo presencial, ¿sí? Porque tenés el público que te motiva, que te llena y que te lleva a otra cosa, ¿no? Pero bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera posible vía virtual. Y con sus alumnas, con los espacios virtuales a los que usted se ha acoplado, Laura, ¿cómo le ha ido? ¿Qué experiencia le ha compartido esta actividad? ¿Cómo me fue con mis alumnas, con el tema de las clases virtuales y demás? Me fue, la verdad, que muy, muy, muy bien. Al principio nos costó un poco adaptarnos, porque no es lo mismo una clase presencial, que hay un intercambio de diálogo con la alumna, que cuando estás por vía Zoom, que uno tiene que parar, el otro tiene que seguir. La verdad que, bueno, tratamos de adaptarnos de la mejor manera posible, pero yo sentí como una unión más con las alumnas, a pesar de la distancia, pero me fue muy bien. ¿Se puede aprender a bailar? Queremos que usted nos cuente esta experiencia, Laura. Acá hemos tenido varios artistas, varios compatriotas de nosotros, por supuesto, y de gente de diferentes partes del mundo que nos hablan de lo que son los medios virtuales. Bajo su experiencia, ¿se puede aprender de la misma forma, no obviamente como en un escenario, como en un curso presencial, pero a través de los medios virtuales, ¿puede la persona aprender algún tipo de baile o en general tipos de baile? Claro que se puede, sí se puede. Obviamente que también va a depender mucho del maestro que tengas. Yo siempre digo que un maestro tiene que brindarse de lleno y tiene que formar bailarines, no es solamente bailar frente a la pantalla. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, me enfoco mucho en trabajar esa parte de corregir a las chicas, de mirarlas, de pulir la técnica, de ver qué le falta, qué es lo que hay que corregir, y creo que de esa manera es de la manera que obviamente se puede aprender, y no es solamente copiar una imagen de alguien bailando. Claro que se puede. Claro, contamos también más sobre su actualidad. En el 2015 estuvo en Corea del Sur varios meses trabajando, dictando workshop en más de 15 ciudades como Doha, Qatar, en Boavista, también en Brasil, estuvo en Colombia en el 2016. Ya nos decía Laura que también estuvo acá en nuestro país. ¿Cómo fue este trabajo dictando estos workshop en 15 ciudades y nada más ni nada menos, Laura? Y fue muy agotador, primero que nada, porque con Corea del Sur y Argentina tenemos 11 horas de diferencia, o sea, imagínate que no descansaba, no dormía, porque directamente cuando tenía sueño era cuando tenía que trabajar y era activar. Fue hermoso, una experiencia hermosísima, pero también fue muy agotador, porque a veces, no sé, me levantaba a las 5 de la mañana, a las 7 tenía que viajar, dar una clase acá, de ahí tenía que viajar a otra ciudad, tenía otra clase, y así me la pasaba todos los días. Pero bueno, qué decir, es lo que uno ama, lo que uno le gusta, y nada más satisfactorio que eso. Decimos y contamos a lo largo de esta entrevista, y el público se acercó a su historia, Laura, Y también contemos que usted tiene un apasionamiento por lo que es el diseño gráfico, nos decía también, ¿no? Sí, también. Bueno, de chica empecé con cursos de diseño gráfico y tengo eso de que me gusta todo lo referido al arte. Todo lo relacionado con el arte es algo que como que yo lo atraigo. Me gusta. Por supuesto. Estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista, Laura. Hemos compartido varios e interesantes temas. Queremos saber que el público quiere disfrutar también de lo que son sus bailes, de lo que son sus actividades culturales, todo lo que tiene que conlleva esta actividad profesional. Y queremos que usted nos comparta dónde podemos encontrar ese trabajo, tal vez en YouTube, en Instagram, en Facebook. En las redes, obviamente. En las redes que usted maneja correspondiente, Laura. Sí, en YouTube me pueden encontrar en la página youtube.com/princesalaura2009, ¿sí? Me pueden encontrar ahí, si no me pueden googlear también les va a salir Laura Marti Belly Dancer. En Instagram me pueden encontrar como Laura Marti OK, sí, con la O y la K, Laura Marti OK, y en Facebook como Laura Marti o Princesa Laura Marti. Perfecto. Estamos, como decimos, ya en el cierre de esta entrevista. Queremos un mensaje suyo siempre importante. Acá hemos destacado todo lo que es su trayectoria, su biografía. Se nos quedan varias cosas, pero hemos hablado en su gran mayoría, sobre todo de este recorrido por varios países donde Laura nos ha compartido su experiencia y continúa haciéndolo a través de medios virtuales. Con eso cerremos, Laura, con su invitación para que el público en general, para que las chicas que quieran sumarse y conocer más de su actividad, la contacten a través de plataformas virtuales, a través de redes, a estos cursos, a estos talleres virtuales que usted ofrece actualmente, Laura. Por favor, su invitación. Bueno, nada, están todas invitadas a poder sumarse a las clases, a los workshops de danza vía virtual, vía Zoom, ¿sí? Así que, nada, están más que bienvenidas y si les gusta, no lo piensen tanto, así como también muchas me dicen que, uy, tengo edad para... No, no hay edad para la danza, ¿sí? No hay que pensar tampoco, es sumarse y si te gusta te vas a dar cuenta que vas a conocer otro mundo, ¿sí? Que te va a llevar a transmitir tus emociones de otra manera. Así que, bueno, las espero y siempre con mucha, mucha buena energía, mucha buena vida. Gracias, Laura, que no sea ni la primera ni la última entrevista que tengamos acá. Gracias por haber compartido con nosotros, les decíamos, amigos, ella se encuentra actualmente en Buenos Aires, Argentina, es maestra de la danza, tiene diferentes actividades, ya nos ha detallado en estos minutos y por supuesto nosotros nos conectaremos con sus redes sociales y le invitamos al público de la misma manera a que la visiten, a que compartan y a que se sumen también a estos espacios que tenemos ahora, talleres, cursos virtuales, en este caso junto a la bailarina argentina, artista Laura Marti, que nos ha acompañado acá en este día jueves en el informativo de Zona Cultura. Laura, le dejamos para su despedida y nuevamente gracias por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.